El siguiente capítulo de este podcast fue creado y producido por los alumnos de Didáctica Específica 1 y Prácticas Docentes en Matemática. Candela Guerreri, Iván Díez y quien les habla, Lucas Deseo. Con el propósito de seguir indagando y reflexionando sobre temas que nos han marcado durante la cursada de la materia y poniendo en juego nuestras experiencias vividas en las prácticas, pero esta vez tomando mate desde una plaza, compartiendo la misma pasión por la docencia y las matemáticas y mostrando que los conocimientos escapan de las cuatro paredes del aula, hoy presentamos Mateando Saberes. Buenas chicos, ¿todo bien? Hola Cande. ¿Qué haces Cande? Qué bueno que llegaste, porque con Iván ya habíamos arrancado el mate. Sí, estábamos hablando justo de lo que hicimos en estas vacaciones y también de lo que nos quedó del primer cuatrimestre. Sí, a mí me pasó en estas vacaciones de pensar mucho en el futuro. Porque bueno, como ya empezamos con las prácticas, me di cuenta que se está acercando el tramo final de la carrera. Claro, a mí me empezaron a preocupar algunas cuestiones del trabajo en el aula, como por ejemplo trabajar con tantos alumnos y cómo hacer para que estos se interesen por la clase y por la matemática en sí. Sí, eso es verdad. Me preocupa lo mismo. Pero bueno, entiendo que por eso nos dan tantas herramientas en Didáctica, para poder enfrentar estos miedos. Sí, claro. Hablando de esto, ¿hay algún otro tema que les haya quedado resonando o que los haya dejado pensando? Bueno, a mí un tema que me generó muchas dudas es el de instrumento implícito y explícito que toca Duhadi en su texto. Me cuesta como distinguirlos. Y yo comprendí que Duhadi dice que todo concepto matemático tiene su carácter instrumento. Y con eso se refiere a que ese concepto puede usarse como herramienta para resolver algún problema relacionado a otro tema que los alumnos estén viendo. Pero no es necesariamente ese el concepto mismo el que están viendo formalmente. Solo lo aplica. Pero también me genera dudas la clasificación entre implícito y explícito. Yo formalmente recuerdo que se decía que un alumno está usando un instrumento implícitamente cuando usa las hipótesis matemáticas para justificar sus decisiones, pero no es capaz de formularlas. En cambio, los usa explícitamente cuando puede formularlas y justificarlas. Igualmente, yo terminé de comprender mejor esto cuando tuve que analizar una situación en las observaciones que me tocó hacer en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, en Matemática 1. Si quieren, les cuento. Dale, sí, por sí. Favor, así nos sacamos la duda. Bueno, el segundo día que fui a la clase teórica de matemática de estos alumnos, de agronomía, pude observar a la profe resolviendo ejercicios en el pizarrón con sus alumnos. Obviamente, no los resolvía ella sola, sino que les pedía las respuestas a ellos y ella las escribía nada más. De hecho, Lucas, estabas conmigo ese día, así que si te acordás de algo, querés agregarlo, vamos sumando para esclarecer las dudas. Bueno, a todo esto, había un ejercicio que decía algo así como hallar el valor de la constante k para que el punto p menos 1, 3 pertenezca a la hipérbola de ecuación. Y bueno, daba la ecuación que ahora no la recuerdo. Entonces un alumno dijo que cambió las variables x e y por menos 1 y 3 y despejó k, lo que claramente está bien, es correcto. Pero cuando la profesora le preguntó por qué eso era válido, él no supo responderle ni justificar su resolución. Ahí es cuando yo veo el uso del instrumento implícito, porque el alumno resolvió mecánicamente el ejercicio, ya que sabía que en un punto la primer componente corresponde a x y la segunda a y. Entonces reemplazó, pero en el fondo no entendió lo más importante, que es que para que el punto pertenezca a la cónica, entonces las coordenadas de ese punto deben satisfacer su ecuación. Y es por eso que se reemplaza de x e y por menos 1 y 3. ¿Me explico? Sí, yo estaba ahí. Y a mí también me pasó algo parecido cuando yo daba las consultas. Un alumno me preguntó sobre una circunferencia que estaba graficada. Él tenía que escribir su ecuación y lo hizo sin problema, porque podía ver el centro y el radio en el dibujo. Usó la fórmula de la ecuación de una circunferencia con centro HK y radio R. Y él la pudo armar bien. Pero después le preguntaron si el punto HK pertenecía a la circunferencia. Él dijo que no. ¿Pero por qué? Porque el centro está adentro y no sobre la línea, dijo. Ahí me di cuenta de que no es que no supiera encontrar la fórmula, sino que no estaba pensando en qué significa que un punto pertenezca a una figura definida por una ecuación. Para él, la fórmula era como una receta para graficar, pero no algo que pudiera utilizar para verificar si un punto pertenece o no. Bueno, pero ahora que me cuentan su experiencia en agronomía, me di cuenta que me pasó algo similar en la Facultad de Ingeniería, que es donde yo fui a observar. Les cuento, En la primera clase, una de las chicas que se sentaron junto conmigo me preguntó cómo podía justificar que cierta función era continua. Yo primero le pregunto qué pensó ella, como para no decirle la respuesta ya, y me responde: y como es un producto de funciones trascendentes, entonces la función es continua. Yo mucho no me acordaba que era una función trascendente, entonces no podía decirle si eso estaba bien o no, y le pregunto: ¿a qué le llaman función trascendente? Me responde que no sabe, que así lo justifica la profesora. Ahí me di cuenta que estaba haciendo uso de una noción matemática para justificar continuidad, que era correcto que la función era continua, pero la respuesta estaba automatizada, no había un razonamiento claro. Si bien identificaba bien que las funciones eran trascendentes, esto era más bien por una repetición de lo que escuchaban de la profesora, porque no conocían la definición. Si entendí bien, me parece que esto es un ejemplo de cómo los alumnos utilizan instrumentos implícitos para la resolución de problemas, los tienen tan naturalizados y los utilizan de apoyo para resolver problemas mayores que no se detienen a pensarlos. ¿Qué serían problemas mayores? Y con problemas mayores me refiero a que, por ejemplo, acá no era el problema no era analizar la continuidad de las funciones, sino que tenían que hallar derivadas direccionales y necesitaban asegurar continuidad. Che, qué loco. Como todo lo que aprendimos en didáctica lo podamos trasladar a las observaciones y que no sea todo simplemente teoría y listo. Eso es lo que me gustó de este cuatrimestre de la materia. Yo creo que a ustedes también, porque por algo estamos en una juntada en la plaza hablando sobre la facultad. Sí, es verdad. Está bueno ver cómo cosas que en su momento parecían solo conceptos terminan apareciendo cuando ayudás a un alumno o ves cómo razona. Como que dejás de mirar solo el resultado y empezás a prestarle atención a qué herramientas utilizaron para llegar hasta ahí. Igualmente paren, porque aunque ya está más clara la idea de instrumento implícito, a mí me sigue quedando una duda. Si un alumno comete un error en la resolución de un ejercicio, ¿entonces se puede seguir hablando del uso de un instrumento implícito? ¿O para poder hablar de eso se necesita que el estudiante sí o sí haya resuelto correctamente el ejercicio? Ya que en los ejemplos que nosotros mencionamos recién, están todos resueltos correctamente. Qué buena pregunta, ¿eh? Ahora tengo la misma duda que vos. ¿Vos, Lucas, qué opinás? Mira, por lo que entendí, mientras que un alumno esté haciendo uso, por ejemplo, de teoremas o propiedades sin conocer cuáles son las hipótesis necesarias para utilizarlos, entonces está haciendo un uso implícito de los instrumentos, sin importar después qué pase con el resultado, si es correcto o no. Por ejemplo, se me ocurre, si un estudiante utiliza el teorema de Pitágoras en un triángulo que no es rectángulo y obtiene una medida de un lado incorrecta, esto le sucede porque no conoce la hipótesis de que sí o sí el triángulo debe tener un ángulo recto para poder aplicar el teorema. Pero aún así el concepto matemático como instrumento implícito está presente. Ah, bien. Yo creí que instrumentos implícitos eran solo aquellos en los que el estudiante hacía un uso correcto de ellos, pero sin conocer su trasfondo. Y igualmente, ojo, ¿eh? Porque también se me ocurre que puede ser que el alumno cometa un error y no sea considerado instrumento implícito. Esto puede pasar si ese error se debe a que no hay ningún saber matemático relacionado con el problema y el alumno está probando cosas al azar. Se me ocurre el ejemplo de un ejercicio que te pide hallar el valor de x donde una función f de x alcanza su máxima. Bueno, para resolver esto hay que derivar, encontrar los puntos donde la derivada se anula o no existe y luego evaluar esos candidatos. Ahora bien, si el alumno empieza a probar valores de x al azar y calcula, por ejemplo, f de 1, f de 2, f de 3, hasta que se canse y se quede con el resultado más alto, ahí sí que no hay ningún saber matemático en juego. Y por ende, no se podría hablar del uso de un instrumento implícito. Está buenísimo esto. Con toda esta charla me cierran mejor las ideas. Es más, ahora me acuerdo que Duadí menciona que justamente la idea de llamar instrumentos implícitos es porque el alumno desconoce de los límites, de las restricciones de ciertos teoremas o nociones matemáticas. Entonces, el ejemplo que me contás, Lucas, es clarísimo. El alumno no sabe que el teorema de Pitágoras se restringe a triángulos rectángulos y por eso busca usarlo para cualquier triángulo. Y está buenísimo, Cande, también el contraejemplo que me contás, porque me ahorraste de pensar uno donde no se trata de instrumentos implícitos, pero igualmente me lo voy a quedar pensando. Qué bien que hayamos podido discutir y dejar en claro todas estas dudas. Sí, sí. ¿Y qué otro tema de este cuatrimestre en didáctica los movilizó o los dejó pensando? Yo estaba pensando en Duval y los registros de representaciones semióticas. Me acuerdo que en su texto resalta la formación, el tratamiento y la conversión de registros como claves para el desarrollo cognitivo de los alumnos. Sí, también menciona que las representaciones semióticas son un medio para estudiar un objeto matemático. En este sentido, trabajar con diferentes registros contribuye a diferenciar entre el objeto y su representación, que en general, confundirlas es un error muy común, ¿no? Bueno, no sé si les pasó, pero en las observaciones de Matemática A, noté que tanto los ejercicios del cuadernillo con el que trabajan, como los ejemplos propuestos en el pizarrón por los profesores, requerían pasar por varios registros. También pude observar en las clases que la profesora acostumbra a trabajar con una función ejemplo a medida que añade el contenido teórico. En particular, en la última clase trabajaron con derivadas direccionales y como el contenido era bastante complejo, la profesora intentó ir graficando la función y distintos elementos, como puntos, la intersección entre un plano y la superficie, la recta tangente a la curva de intersección, para que puedan visualizar la interpretación gráfica de la derivada direccional. Pero, por la misma dificultad que conlleva graficar en el pizarrón, funciones de dos variables, quedó todo confuso. Esta situación me hizo pensar en que, si bien es importante trabajar con varios registros, cada uno de ellos requiere de cierto tiempo, porque son complementarios. Lo que yo puedo analizar con un registro gráfico, tal vez no es igual o tan inmediato como lo que yo puedo sacar de un registro algebraico y viceversa. Sí, tenés toda la razón. Yo también recuerdo que Patricia nos hizo mucho énfasis en que no se deben confundir los objetos matemáticos con sus representaciones semióticas. Entonces ese tema me quedó muy presente a la hora de ir a la facultad de observar. Así que cuando veía algún ejercicio me acordaba de Duval y me ponía a analizar si había algún tratamiento o conversión. Recuerdo un ejercicio de la profe de teoría que preguntaba cuál gráfico correspondía con el conjunto A y daba el conjunto A en el registro algebraico y 6 opciones en registro gráfico. Bueno, este ejercicio sí o sí requería una conversión por parte de los alumnos para poder responder correctamente. También había otro ejercicio que te daba la ecuación de una circunferencia y un punto que casualmente era su centro. Y preguntaba si el punto era interior, exterior o parte de la circunferencia. Entonces, en este ejercicio sí había varias opciones para elegir. Los estudiantes podrían haber dejado el ejercicio en el mismo registro y resolverlo analizando la circunferencia y su centro. O podrían haber realizado una conversión y pasar la circunferencia del registro algebraico al gráfico, para ver dónde estaba el punto. ¿Vos, Lucas, te acordás de algún otro? Me pasó parecido. Los ejemplos de la teoría trataba de asociar cuando había conversiones o tratamientos en las distintas representaciones. Lo vi más que nada cuando se trataba de graficar sumas o restas de vectores. Algunos alumnos lo resolvían sumando componente a componente, es decir, con registro algebraico, y otros lo hacían completando el paralelogramo o proyectando un vector sobre el otro, es decir, registro gráfico. Me di cuenta de que poder pasar de una representación a otra es algo que fortalece mucho la comprensión. Es como que el conocimiento se te arma con más estructura, más conexiones. No queda atado a una sola forma de verlo o de resolverlo. Che, re bien cómo pudimos sacar provecho de las prácticas. Qué lástima que recién las tengamos a esta altura de la carrera. Pero están buenísimas porque les resuma al profesorado. Sí, mal. Igualmente, ustedes vinieron de la licenciatura, ¿no? Sí. Yo hice un año nomás igual. Yo creo que hice hasta segundo año. ¿Y por qué se cambiaron al profesorado? Si se puede saber. Mirá, yo en realidad me anoté a la licenciatura un poco siguiendo lo que me decía mi familia. Ellos intuían en que ser licenciado tenía más salida laboral y también un poco más de prestigio el ser matemático que hacer el profesorado. Pero nada que ver, estaban re equivocados. En realidad ser licenciado me llevaba más para el lado de la investigación y al fin y al cabo lo que yo quería era poder enseñar y el profesorado me iba a preparar mejor que la licenciatura en este sentido. Además, si yo el día de mañana quisiera investigar, también podría hacerlo dentro del profesorado. Bueno, en mi caso, me inscribí a la licenciatura sin saber mucho su salida laboral, pero lo que sí sabía es que quería estudiar matemática. Con el paso del primer año en la facultad me di cuenta, ya más informado, que mi interés pasaba más por la docencia que por la investigación matemática. Así que para evitar pasar por materias que no eran afines, me cambié enseguida al profesorado. Bueno, ya que Lucas nombró esto del prestigio, creo que es verdad que muchas veces los licenciados nos han desprestigiado por ser del profesorado. Pero no desde la maldad, sino desde la ignorancia. A mí me ha pasado que cuando fui a buscar la nota a un final exactas, me puse a charlar con un chico de la licenciatura y tocamos el tema de la demostración de un teorema importante. Y lo que me dijo el chico fue, bueno, pero igual vos no necesitás saber esa demostración. Si total no se la vas a enseñar a los chicos del secundario. Y esto pasa siempre, porque por desinformación reducen toda nuestra salida laboral a enseñar solo en secundario. Y por eso creen que no debemos saber tanto de matemáticas. ¿Ustedes se acuerdan de alguna experiencia así que les haya pasado? Sí, obvio. Yo creo que a todos nos pasó de presenciar alguna situación así. Una vez, me acuerdo, me crucé antes de entrar a una materia de exactas con antiguos compañeros de la licenciatura. Y uno me dijo que no veía el sentido de que nosotros, los chicos del profesorado, crucemos esta materia, ya que en realidad no era usual enseñarla en el secundario. A mí también me pasó algo similar. En el primer año, en medio de no saber si cambiarme o no al profesorado, una profesora, a modo de chiste y entre risas, me dijo: no te cambies, el profesorado está incluido en la licenciatura. Fue un comentario al pasar, porque había cierta confianza con la profesora. Pero a mí me quedó tan marcado que hasta el día de hoy me acuerdo. Es más, dudé en cambiarme, porque ahora me pesaba él. Y no me dio para la licenciatura, lo cual es tonto de pensar porque los destinos laborales en principio no son los mismos. Como dijo Lucas, están pensados para prepararte en distintos ámbitos. Uff, qué fuerte esto que cuentan. Pero es lo que suelen pensar de nosotros. Justamente, todo esto me hizo acordar a Jebalar y su texto que habla de lo que significa ser matemático. No solo los licenciados lo son, él dice que nosotros también. Y cualquiera puede serlo. Claro. Bueno, como él menciona, ser matemático no es una propiedad, sino más bien una relación entre dos personas. No es solo tener conocimientos de la disciplina y producir saberes dentro de la misma, sino también ser de utilidad para personas que necesiten ayuda con cuestiones matemáticas. Es más, nosotros podemos ser matemáticos para alguien, mientras nuestro conocimiento lo permita. Es verdad. Nosotros, al ser profesores, vamos a ser matemáticos para nuestros alumnos. Y también, un alumno puede ser matemático para sus compañeros o incluso para su profesor, en la medida en que puedan ayudarlos con los temas de la clase o también cuando pueda validar sus propias respuestas. Exacto, claro. Por eso Jebalar dice que hay que aprender matemáticas, porque en la vida social uno se puede ver obligado a ser matemático para alguien, como por ejemplo los padres con sus hijos. No sé qué piensan, pero esta charla que estamos teniendo es una clara demostración de que el profesorado no está incluido en la licenciatura. Dudo que un grupo de licenciados se siente a reflexionar sobre Jebalar o que, por ejemplo, sepan de la existencia de la enfermedad didáctica. Es más, cuando me enteré de este concepto me sentí reidentificado. Es como que le pude poner nombre a lo que siempre me pasó, pero nunca me di cuenta hasta que lo leí. Esta enfermedad se propaga, me animo a decir, en casi todos los profesores. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que en las prácticas en agronomía me sirvió mucho conocer la existencia de la enfermedad didáctica, porque me pasó que una alumna me preguntó cómo calcular el ángulo de un vector. Entonces yo le mostré cuál era la fórmula, que salía del producto escalar, y le nombré al arco coseno. A lo que ella me responde: ¡ah, sí! El shift de la calculadora. Y bueno, ahí fue cuando me vino la enfermedad didáctica a la cabeza. Y tuve que pensar en si corregirle lo que dijo y explicarle sobre el arco coseno, que bueno, eso sería reducir todo a la enseñanza y al aprendizaje. O si simplemente dejarlo así para no confundirla y que pueda obtener el ángulo, ya que ese era su fin. Y así entender también que las matemáticas sirven para actuar o para ser aplicadas. Fue una decisión bastante difícil, pero opté por lo segundo, para poder despegarme un poco de la enfermedad. Bueno, pero bien ahí, tomaste tu primera decisión en estas prácticas. Ahora en septiembre se viene la entrada al aula secundaria. Sí, me tiene re nervioso. Qué piola esta charla, pero nos estamos quedando sin agua para el mate. Así que yo me voy despidiendo. Mal ahí. Bueno, chicos, nos vemos la próxima entonces. Dale, nos vemos. Espero que podamos encontrarnos después de la próxima entrada al aula para seguir reflexionando y mateando, obvio. Sí, dale. Adiós. Nos vemos. Chao. Y así es como llegamos al final de este episodio, en el cual pudimos debatir sobre los instrumentos implícitos de DuoDi para mejorar nuestra comprensión, pudimos compartir nuestras experiencias en el aula universitaria y encontrar en ella los temas vistos durante la cursada de didáctica, como las representaciones semióticas de Duval o la enfermedad didáctica de Jebalar. Pudimos reflexionar sobre lo que significa ser matemático y así, entre mates, fuimos narrando, reflexionando y compartiendo ideas, dudas, experiencias y sobre todo el entusiasmo de poder cursar esta hermosa carrera, el profesorado de matemática.